UPS, FedEx, DHL, US Postal Service. Todo el mundo. Como el oso. Feo pero sabroso. Y como el oso. Feo pero sabroso. Y como el oso. Feo pero sabroso. Y como el oso. Hoyao, hoyao, hoyao. Huracán los de Amazon Flex. Ok. Whoa. Hablando de eso, tengo un problema. Mi esposa, la wifi mía, está adicta a Amazon. Está adicta a Amazon. Tengo que quitarle la aplicación. Me va a tocar quitarle la aplicación. Porque eso es pide y pide y pide vaina y pide vaina y pide vaina y pide vaina. ¡Dios! Me va a tocar entrar ahí al app y cambiarle toda la vaina. Cambiarle la... quitarle la tarjeta de crédito, todo lo... ¡Ay, Dios mío! Mujer, si pide cosas. Pide pañales si no tenemos niños, imagínate. Me dice, por si acaso, vale, por si acaso. Ya, muchacha, ya. Me tiene seco. Ay, Diosito. Si hay algún hombre que tiene ese mismo problema, por favor que levante la mano. Ay, Diosito. Ay, ay, ay. Ay, hombre. Preparándote la próxima hora. Me falta una hora para mezclarte lo que tú quieras hacer este miércoles, amiguito de la semana. Muchas gracias por la sintonía y el apoyo. Ya regreso. Mete mano, Huracán, DJ Luismi, Jesús, Tiny Breezy, suéltala. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Baby, me gustaría. Parte de la última misión. La única oportunidad de verlos juntos una última vez. Wisin y Yandel cantando todos sus éxitos. La última misión. Wisin y Yandel. La última misión. Madison Square Garden. Sábado 8 de octubre. Wisin y Yandel. Boletos a la venta ya por Ticketmaster.com. No te lo puedes perder. mi gente, te saluda el gigante DJ Aneudi del vacilón de la mañana. Haga como mi familia y yo, haz o hazte el regalo de una visión 2020 con el doctor de los rusos. El doctor de los rusos es el cirujano LASIK con más experiencia. Consulta gratis al 855-646-2020 o visita delorruso.com. No arriesgue su vista en manos de cualquiera. El doctor de los rusos es el de más experiencia, que usa el láser más avanzado, preciso y seguro. Diles que lo escuchaste en la mega. Para una consulta gratis y descuento de $1,500, cero de pronto, cero intereses por 24 meses y gafas de sol de diseñador gratis. Visita De Los Russo en sus oficinas en New Jersey, en New York, incluyendo Manhattan, Brooklyn y Long Island. Ellos participan de la mayoría de los seguros, incluyendo los de las uniones locales, para trabajadores de hierro y elevadores y conductores de UPS. Para tu consulta gratis y LASIK, 855-646-2020. 855-646-2020. Cambiarte y ahorrar con Geico es tan fácil que tendrás tiempo para pensar en cosas como cómo ponen los letreros de no pise el césped en el césped sin pisar el césped, los bajan como una grúa o los lanzan como dardos. Oigan, cuidado, voy a lanzar un letrero. Prepara, apunta y va. ¡Wow! Justo en el blanco y sin pisar es este. Cámbiate y podrías ahorrar con Geico. Es más fácil de lo que crees. Llegó el regreso a clases de JCPenney con Doorbusters hasta el domingo. Como uniformes escolares Izod con 60% de descuento. Lindas camisetas Arizona con estampados a $9.99. Y cómodos shorts para la familia desde $12.99. Atrapa estos Doorbusters antes que se agoten. Y si estás deprisa, compra en línea y elige entrega tu auto. Compre con estilo. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 17 de julio en selección de estilos. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com. Bueno, María, ¿cómo te corto? Yo tengo que cortarte, Juan. Hoy es la última vez que vengo a tu peluquería. Mi presupuesto está corto. Pero... No tengo opción. Claro que tienes. ¿No te enteraste? ¿De qué? De que State Farm tiene opciones. Como asegurar tu auto y casa para que tengas una tarifa excelente. Ay, córtame cortito entonces. ¿Y sabes? Luego me tiñes de rojo. Para precios sorprendentemente bajos, como un buen vecino, State Farm está ahí. ¿Qué tal, amigos? Les voy a contar sobre lo que yo hago cada vez que quiero enviar dinero a los míos para alguna ocasión especial. Les voy a hablar de Remitly. Remitly es una app para enviar dinero a toda Latinoamérica con total tranquilidad. Y con Remitly, tus seres queridos pueden recibir su dinero en los lugares que conocen y confían, como BH de León. Y para que mis oyentes le den una probadita a Remitly, su primer envío es sin cargos. Usar el app de Remitly es muy fácil y sencillo. Solo bajas la app, te registras, eliges a qué país mandar y usas tu tarjeta de débito y listo. Y recuerda que tus destinatarios no tienen que bajar el app de Remitly para recibir su dinero. Además, la app está en español, igual que nuestro servicio al cliente en español 24/7. Y por tiempo limitado, disfruta de tu primer envío sin cargos cuando mandes a México, Centroamérica o la República Dominicana. Este mensaje ha sido traído gracias a nuestros amigos de Remitly. Remitly es R-E-M-I-T-L-Y. Baja la app de Remitly para empezar a enviar dinero. Remitly Inc. tiene la autorización del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York para oficiar como transmisor de dinero. WSKQ. WSKQ FM. WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega. La Mega. La estación hispana más escuchada del planeta. 97.9. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. El nuevo sol, la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, Tuning Radio y más. Entregando más tiquecitos, tengo tickets para ver a Ozuna, tengo tickets para ver a Bad Bunny, boletos para la última misión de Wisin y Yandel y boletitos para ver a la bebesota Karol G. Ok. ¿Qué más quieres escuchar? Me falta una hora más para mezclarte lo que tú me pidas. Tú me lo pides, yo te lo toco. Tú me lo pides, yo te lo toco. Eso no suena bien. Tú me lo pides, yo te lo mezclo. Tú me lo pides, yo te lo mezclo. Suena más bonito, ¿verdad? Yes. All right, Sensation. Quiero que me pongas algo de Austin. Arcángel. Ok, chequeate esto. Check this out. I'm gonna do a little classic Arcángel. You ready? Para que la pases bien. Alex Sensation. Sí.

gozadora. Pasa sin error. con la mano arriba. Are you ready? Moscow Mule, versión guaracha. The dance floor. Dale, mami, dale. Go, go, go. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? ¿Se va mal? ¿Cómo sí, cómo está? Practicando mi francés para mañana. Festival de Quebec, Canadá. Merci beaucoup. La gente que se está gozando su verano con la mano arriba. ¡Súbela! Solito estar,

día. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Cállese ahí, hombre. Mambo. Alex, un saludito para tu gente en La Perla. Están en sintonía Eddie, Maribel. Voy para allá pronto, voy para una fiestita ahí en La Perla, ya tú sabes. Round 2, Maribel, round 2, voy para allá. Dile a Eddie. Un saludito para Mimi, que está de cumpleaños. Happy birthday, Mimi. Feliz cumpleaños, mi amor. Fiel oyente mía, ¿quién más está de cumpleaños? Hoy 13 de julio. Si está de cumpleaños, aniversario también, felicidades. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Who's this? Daddy Yankee, yo. La mega se pega, se pega. Se pega la mega. La mega se pega, la mega se pega, la mega se pega, la mega se pega, la mega se pega, la mega se pega. Se pega, se pega la mega. Contenta aquí de hablar contigo. ¿Cómo te llamas, bebé? Mi nombre es Wanda. Hola, Wandita. Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? De Bridgeport, Connecticut. Wow, Connecticut bateando fuerte. ¡Connecticut! Yeah. Yeah. Mami, ¿a quién quieres saludar? Quiero saludar a mi esposo Ramón Santana y a mi hermano cuñado que está de cumpleaños hoy y a mi cuñada que estuvo de cumpleaños ayer. ¡Yeah! ¡Celebrando! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? La mega se pega, se pega. Se llama, ella se llama Wanda y él se llama Luis Santana. Tu tocallita, ok, mami, cuéntame, ¿para cuál concierto quieres ir? Para Ozuna. El negrito de los ojos claros. You got it, baby. Así. You got it, baby. Quédate. Gracias. En línea, no te me vayas. Siempre a la orden, mami. Tienes dos boletitos para ver a Ozuna el 30 de septiembre en el Barclays Center de Brooklyn. Ay, hombre, ¿qué más quieres escuchar? Me faltan 25 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este miércoles, ombliguito de la semana. Ya sabes, el itinerario de este fin de semana, este weekend, te quiero invitar a bailar conmigo, ven a celebrar, ven a disfrutar conmigo, ven a gozar. Invítame un shot, invítame un Moscow Mule. Yo también te invito a un shot, by the way. Tú sabes que yo reparto shots cuando estoy tocando en la discoteca. Mañana vamos a estar, voy a hacer el show en vivo desde Quebec mañana. Por primera vez voy a transmitir desde Canadá mañana. Y tenemos el festival en Quebec, Festival de Quebec. Tomorrow va a estar Luis Fonsi, Becky G y este servidor. Y después del festival tenemos un after party. Así que la gente que va para el festival y el after party, saluditos allá en Canadá. El viernes llego aquí a las 7 de la mañana. Regreso de una vez. El vuelo es una horita, eso es cerquita. Regreso a las 7 de la mañana, derechito para la emisora. Hacemos el show. Y en la noche voy para Queens. Friday vamos para Queens, la boom de Queens. Mi gente de Queens, el binomio de oro y este servidor juntos, back to back. Vallenato y Guaro Venteado, este viernes allá en la boom. Y el domingo, Sunday, arranco para Miami, voy para Wynwood. Mi gente de Miami, nos vemos este domingo en Centro, Wynwood, Sunday, Monday. All right, si quieres estar en la lista de cualquiera de los shows, me tira por IG. DM at Alex Sensation. Ya regreso. Mete mano Jesús. Mete mano Huracán. DJ Luismi. Tiny. Breezy. Suelta. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla. Con Alex Sensation. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua. Como pez en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pez en el agua.

de Gilbertito Santa Rosa. Yo no te pido, escúchame amor. Yo no te pido un salto en el vacío. Qué linda. Solo te pido que salgas conmigo. Yo no te pido apuestas a la suerte. Solo te pido tiempo y conocerme. Ay, Alex. Yo no te pido que no sientas miedo. Solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. Solo te pido que me des un chance, mami. Ábreme la puerta de tu corazón. Yo no te pido nada imposible. Solo te pido que salgas conmigo y me conozcas. No te invito a hacer una locura, ni te invito a una aventura peligrosa. Yo no te pido nada imposible. Solo te pido que salgas conmigo. Conversar, caminar, que nos conozcamos mejor. Eso es lo que me provoca. Disfrutado el programa. Mañana, si Dios quiere, seguimos. Mañana jueves presocial, jueves catchy, viernes Friday Junior GBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Mañana voy a hacer el show en vivo desde Quebec, Canadá, si Dios quiere, si me dejan entrar. Alex, ganador de IG, se llama Luis Miguel Guerra Cruz. Instagram, Bling Bling Cruz. Dímelo, Bling Bling. Bueno, que tengan una linda tarde, mi gente de Puerto Rico. A través de Play, por ahí viene Joel el Intruder. Have a great afternoon. Puerto Rico, love you guys. Dios me lo bendiga. Mete mano, Jesús. Orlando y Tampa, por ahí vienen los Reyes de la Punta en breve. A través del nuevo Sol. Have a great afternoon y Dios lo bendiga. Mete mano, Huracán. Mete mano, DJ Luismi. Mi gente de Nueva York. A través de la Mega, viene por ahí el Juqueo, Janeiro Matos, La Supra y Nilda en breve. Mañana después del vacilón de la mañana, te espero a las 11 de la mañana aquí en la Mega. Que tengan una linda tarde. Enjoy this beautiful summer day in New York. Y Dios me lo bendiga. Mete mano, Tiny. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla con Alex Sensation.